nosotros llamamos al campo gravitacional capullo o cuerpo etéreo. El ser energético, el espíritu, se forma en la pineal del campo gravitacional, adaptándose a la forma hombre, porque se impregnará de la energía pensamiento y se comportará de acuerdo con ese ser. Es un gemelo del ser y de su energía mental. Cuando la energía pensamiento desencarna y no ha formado su ser energético, el espíritu, entonces quien se manifestará es el cuerpo etéreo astral, o sea el alma, la cual fue moldeada por la energía material. Campo gravitacional negativo cuerpo astral. Hemos dicho que el ser energético es el espíritu, el cual se forma solo con pensamientos positivos y se alberga en la glándula pineal del cuerpo etéreo o campo gravitacional. Cuando el campo gravitacional se forma negativamente, o sea, con una energía pensamiento de muy bajo voltaje, no lo podemos llamar ser energético, lo llamaremos cuerpo astral o alma. Veamos la diferencia entre energía negativa de bajo voltaje y energía negativa de bajo voltaje enferma. Son dos significados diferentes. La primera es una energía incipiente en el universo, que todavía no ha sido grabada. Son pensamientos sanos y en estado primitivo que, generalmente, pertenecen a la energía pensamiento materia. La segunda es una energía captada por el hombre, que la asimila en buenas condiciones, pero la distorsiona y enferma por su falta de conocimiento y entendimiento. Esta energía pensamiento no será comprendida por la glándula pituitaria, por lo que será enviada a los mundos inferiores, o sea, a la energía materia. El primer sistema que la absorbe es el sistema nervioso. Al haber absorbido este sistema una energía negativa enferma, comenzará a mostrar ciertos síntomas, como cansancio, desánimo, alteración, pesimismo, etc. El sistema nervioso, al no poder asimilar y usar positivamente esos cristales, los rechaza, más enfermos de lo que estaban, y los manda al sistema digestivo. Este sistema comienza a sentir la pesadez y densidad de esos cristales. Dolores de estómago, mala digestión y falta de apetito son los síntomas causados por esos cristales densos y enfermos. El sistema digestivo, al no poder trabajar con ellos, los envía al sistema respiratorio, más enfermos aún. Los cristales, totalmente enfermos, desnutridos y casi petrificados, comenzarán a producir estragos mayores, como bronquitis, asma, pulmonía y más. El sistema respiratorio, al no poder trabajar con esos cristales, los envía al sistema circulatorio. El proceso continúa arrasando, oxidando, corroyendo. Venas, obstrucción de las arterias, ataque al corazón, mala circulación, varices, trombosis y más. El sistema circulatorio, al no poder trabajar con ellos, los manda al sistema linfático. Al recibir este sistema cristales putrefactos y en estado de descomposición, y al estar su energía materia debilitada, los recibe sin ninguna defensa, su sistema inmunológico no funciona, por lo tanto queda indefenso ante cualquier ataque de cristales negativos, y al no tener defensa, los pasa al sistema óseo, el cual los absorbe y los petrifica. Los cristales enfermos quedaron sin entendimiento, petrificados en el dolor de su ignorancia. Comenzarán a corroer al sistema óseo, oxidándolo, aniquilándolo. Artritis, osteoporosis, cáncer en los huesos, etc. Como todos estos sistemas son alimentados por cristales negativos enfermos, y están expuestos a un trabajo de baja calidad, el proceso de deterioro será lento y muy sutil. El hombre comenzará a reparar en las enfermedades cuando ellas se manifiesten, y muchas veces será demasiado tarde o demasiado grave. Estando el hombre en esas condiciones, podemos imaginar cómo será el campo gravitacional que él formó, tan enfermo como su energía materia, y al ser formado de esa manera y a través de la glándula pituitaria, llegamos a la conclusión y entendimiento, que ese cuerpo estará exento de mente elevada. Significa que ese ser trabajará solo con el lado izquierdo del cerebro, con las zonas 1, 2, 3 y con los centros 1, 2, 3. Al no tener el lado derecho activado, en el universo se